Audiorrelatos, un podcast de Rai Jaén. Audiorrelatos.wordpress.com. Disponible en iTunes, iVoox y Tweet Blogcast. Narraciones, audioteatro, literatura. Un espacio sonoro donde podrás cerrar los ojos y dejar volar tu imaginación.